To Hurt Me, realmente quieres herirme, una canción de la agrupación británica Culture Club de los 80. Para comenzar, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

El hecho sucedió en una fecha como esta, 17 de abril, año 1971, cuando todos los cuatro exintegrantes de The Beatles ubican canciones por separado en listas británicas. Por ejemplo, John Lennon se ubicó en el listado británico con la canción Power to the People, mientras que Ringo Starr lo hizo con el tema It Don't Come Easy. Por su lado, George Harrison, con esta canción, también estaba ubicado en las posiciones del listado británico en una fecha como esta, 17 de abril de 1971. George Harrison y My Sweet Lord, pero falta otro Beatle por reseñar. Paul McCartney, que se ubicaba en el top 10 de listas británicas en una fecha como esta, 17 de abril, año 1971, con la canción Another Day. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad.

Hoy está de cumpleaños una de las integrantes más populares del ex grupo femenino de las Spice Girls. Victoria, 17 de abril de 1974. Nace la empresaria, diseñadora de modas, modelo y cantante Victoria Adams, conocida como Posh Spice, en las Spice Girls, grupo que llegó al número uno en Estados Unidos e Inglaterra con la canción Wanna Be a finales de 1996 y principios de 1997. Además de Wanna Be, fue número uno esta agrupación femenina con otras 8 canciones en listas británicas. Victoria Adams se casó con el futbolista David Beckham en el castillo Littlestown de Irlanda en junio de 1999. Victoria se ha convertido en un ícono de estilo y diseñadora de moda reconocida internacionalmente. Carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around. Slam your body down and whine it all around. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y es precisamente con Victoria Adams o Victoria Beckham y sus compañeras de las Spice Girls y esta balada de los 90, To Become One, en Estrellas de Medianoche. Forever a dream of you and me together. Say you believe it, say you believe it. Free your mind, get down in danger. Be for real, don't be a stranger. We can achieve it, we can achieve it. Come a little bit closer, baby. Get it on, cause tonight is the night when to become one. I need some love like I never needed love before. Let's work it out, boy. Let's work it out, boy. Any deal that we endeavor, boys and girls look good together. Take it or leave it. Take it or leave it. Are you as good as I remember, baby? Get it on, get it on. Cause tonight is the night when to begin. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. We'll be right back.